rojinegro tiene erguido el corazón. Hoy Historias Comunes viaja a Nicaragua para entrevistar a Marta Yasodhara González, que nació en la patria de Julio César Sandino, y nos llevará un recorrido por su historia, sus vivencias, desde su sentido de dignidad y justicia, que la llevó a abrazar la causa de Sandino y la revolución sandinista. Nicaragua tiene una superficie de 130.000 kilómetros cuadrados. Se encuentra en Centroamérica, limita al norte con Honduras, al sur con Costa Rica, al oeste con el Océano Pacífico y al este con el Mar Caribe. Y cuenta con 6 millones y medio de habitantes. Vamos a recordar que en 1979 el Frente de Liberación Nacional Sandinista tomó el poder por la vía armada e instaló una junta de gobierno. Algunos logros de ese proceso a destacar fueron que en 1980, un año de la revolución, el analfabetismo había bajado del 50 al 13%. Impresionante eso. En la salud hubo una masificación de los servicios y se erradicó la polio en 2 años. Recordemos también que Nicaragua venía de una dinastía de dictadores en la familia Somoza, sostenida por Estados Unidos. Desde 1937, Anastasio Somoza asume el gobierno, después se lo pasa a su hijo y este se lo pasa al hijo menor, o sea, a su hermano. 42 años dictatoriales de los Somoza sufrió el pueblo nicaragüense. Al final, después de la toma del poder del Frente de Liberación Nacional, el último Somoza huye y se escapa al Paraguay. Y será el capitán Santiago Irurzún, un argentino de la escuela del PRT, el que hizo justicia popular con este tirano en Paraguay, donde se había refugiado. Luego, el devenir de la historia tuvo otros bemoles con esa revolución, y algo de eso estará en este recorrido. Yo interpreto que a partir de los acuerdos de paz de Esquipula que firmó el presidente actual, Ortega, empezó ahí un declinamiento de las fuerzas revolucionarias de ese proceso, que lo llevó después a perder el poder que se había logrado a través de las armas y de la lucha guerrillera, perderlo por vía electoral. Después de eso se instalaron 16 años de gobiernos neoliberales y después volvió nuevamente por vía electoral el sandinismo al gobierno, pero ya no sería, a mi entender, ni estos principios ni esta fuerza revolucionaria de cuando se tomó el poder la primera vez. Entonces, Nicaragua no ha podido resolver sus problemas sociales. Si bien este gobierno ha hecho políticas sociales, pero políticas sociales en el marco que hicieron los gobiernos progresistas en América Latina, y también ha desarrollado procesos represivos a movilizaciones sociales que no eran todas de la derecha. Entonces, bueno, haremos un recorrido en este recorrido de vida que algo nos contará de toda esta historia de Nicaragua. Entonces, nuestra entrevistada de hoy en Historias Comunes, como ya dijimos, Marta Yasodhara González, estudiante de Biología y Ciencias Naturales, máster en Agroecología y Desarrollo Sostenible, máster en Género y Desarrollo, fue integrante del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Antes de la toma del poder, se incorporó a la lucha armada, luego fue parte de las brigadas de alfabetización, fue docente, dirigente gremial. Con la derrota del sandinismo, después participa en la lucha contra las privatizaciones del neoliberalismo. Trabaja con comunidades campesinas. Hizo la maestría de género y desarrollo, que le permitió dedicarse al trabajo con mujeres campesinas en los derechos de las mujeres campesinas. Militante crítica y fiel a los principios de Sandino, se considera feminista y revolucionaria. Marta, bienvenida al programa de Historia Común. Muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dedicado y por permitirnos a nosotros aprender de tu recorrido histórico de vida. ¿Cómo te va? Bienvenida a Historias Comunes, Marta de Nicaragua. Sí, aquí estamos. Te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco que te avengas a hacer un recorrido por tu historia para que podamos nosotros aprender de ella. Y desde ya muy, muy agradecido. Mira, bueno, gracias por la oportunidad de participar. Para mí es un honor estar en el programa de ustedes y que me hayan considerado. Oh, por supuesto. Mira, Historia Común es un programa que va por los territorios recogiendo testimonios y relatos de compañeros que han logrado superar los procesos de formateo del sistema y han logrado pensar con mayor libertad y decidir quiénes querían ser y no ser lo que el sistema quería de ellos. Tú eres una de esas compañeras que te has construido a vos misma con aquellos valores que decidiste hacer tuyos, y queremos conocer cómo fue esa vida, esa experiencia de construcción de la mujer que sos hoy. Así que en ese sentido, contanos, para que empecemos a conocerte, cómo fue tu familia, el lugar donde naciste, el medio social, esos entornos que son tan, tan formativos en la niñez de uno. Empecé a contarnos, Marta. Sí, yo vivo en el norte de Nicaragua, en una ciudad que se llama Jinotega, que le llaman la ciudad de hombres eternos, pero nosotras reivindicamos que también hay mujeres eternas, pero eternas en la lucha. Mis padres eran maestros, ya fallecieron, y ellos, al igual que mi abuela, contribuyeron en parte a los valores que tengo. Desde los 5 años recuerdo que mi madre era opositora a la dictadura de Somoza y se había decidido ir con Agüero, ¿verdad? Que era un conservador. Y recuerdo que ella fue a votar un domingo y al día siguiente la llamaron del ministerio y le dijeron que estaba despedida porque había votado por Agüero. Entonces, eso en contra de Somoza, entonces. Era en contra de Somoza. Entonces, recuerdo que mi madre me llevó a la capital y la llevaron a un lugar y le dijeron que si ella volvía a votar en contra de Somoza, entonces la iban a despedir. En ese momento, pues, no lo entendía. No entendía, pues, qué significaba eso. Posteriormente, cuando tenía como unos 9 años, mi mamá era muy amiga de una mujer que pertenecía a las células sandinistas. Uh-huh. Y ellas se reunían, ¿verdad? Pero posteriormente a esa compañera de mi madre la apresaron, asesinaron como a 2 que eran de la célula y después, bueno, esa amiga de mi mami le dijo pues que ella no estaba involucrada. Entonces ahí comencé como a conocer un poco lo que era el Frente Sandinista. Cuando tenía 13 años, mi padre me dio un libro que lo leyera, que se llamaba El Calvario de la Segovia, que es un libro, ¿verdad?, que prácticamente trata de con Tassandino, ¿verdad? Pero después mi padre que me lo dio me dijo, después que lo leas te voy a contar cuál es la otra parte de la historia. Ah, mira vos. Posteriormente, entonces viene, como te digo, de la infancia. Mi madre pues no se volvió a meter en nada en contra del gobierno. Me llevaba a esas reuniones donde decía, viva Somoza, vive el general. Y posteriormente, cuando ingresé a la secundaria, recuerdo que una vez hicimos un movimiento con unos jóvenes, pero todavía pues no había triunfado la revolución ni nada de eso, para ¿De qué protestar. época? ¿De qué ¿Eh? época estamos hablando, Marta? Estamos hablando como del 75. Ajá. Entonces hicimos un movimiento en la secundaria contra una secretaria que era corrupta y pedía siempre dinero. Si dejabas una clase, entonces le pagabas a ella para que te pasara. Pues entonces nosotras hicimos una protesta en ese tiempo. Mira, ¿Sí? te cobraba el presente, digamos. Sí, te cobraba. O sea, si habías dejado matemática, vos le dabas el valor de 10 córdobas y podías aparecer con un 90 o con un 100, ¿verdad? Entonces eso Claro. nos indignaba un poco como estudiante. Después viene hay todo un contexto, diríamos, que es la revolución, diríamos. Y después, cuando estaba en cuarto y quinto año, me integré a las marchas, a las protestas, a la toma de colegio, ¿verdad? Protestando contra la dictadura. Ya estaba bastante movilizada la sociedad en ese momento, ¿no? No mucho, fíjate, porque estamos hablando como el 78, como el 77-78. Ajá. Entonces nos íbamos a las protestas, nos perseguían, y recuerdo que una vez que nos cercaron, me fui a quedar a dormir al cementerio, y mi madre creía pues que era que me había quedado a dormir con alguien, con algún hombre, porque esa es la lógica pues del sistema. Claro. Y me dijo pues que con quién había amanecido y eso, pero bueno, el único lugar seguro que tenía en ese momento era el cementerio, porque allí la guardia no se iba. En ese proceso nos vinculamos con los dirigentes sindicales, que era de la Asociación de Educadores Anden, y ellos, mediante unas células que nos llamaban a un lugar, nos comenzaron a hablar del marxismo, del leninismo, que qué significa la conciencia de clase, que cuál es ese sistema que te oprime. Y Ajá. clandestinamente entregábamos volantes y hacíamos Y pues esta protesta. Marta, ¿qué pasó en vos cuando estabas aprendiendo eso? Porque vos tenías una mirada de la realidad a la cual te habías sumado a la lucha desde un lugar, podemos decir, de sentimiento contra la injusticia. Y cuando empezaste a incorporar estos elementos teóricos, ¿qué pasó en vos? ¿Qué proceso tuviste? Mira, yo me considero que a nivel de la familia yo no tenía tantas carencias, pues, pero tampoco soy de una clase alta, porque mi abuelo era agricultor y en la casa nunca faltó la comida, pues había maíz, había frijoles, había de todo. Mi madre y mi padre, como eran maestros, de una u otra forma, pues, esas carencias materiales no las tenía. Y también cerca de mi casa vivía un guardia que yo lo miraba que traía campesinos que los secuestraban en el Cuabocay, una zona montañosa, y miraba que los traían amarrados con alambre de púa Y eso no me parecía justo ni correcto, pues. No, no lo sentía bien, pues, esa injusticia que estaba viendo en esa etapa. ¿Y el Era guardia era policía o era no, era un un guardia? guardia, era un Cárcel. teniente. Sí, era un teniente, sí. Ah, el ejército. Sí, ese teniente con la entrada de los sandinistas a Jinotega fue ajusticiado, ¿verdad? Por toda esa ola de crímenes que tenía, ¿verdad? Acumulado. Se hizo Después, justicia. sí, se hizo justicia, sí. Entonces, mi mami siempre me regañaba porque decía que cuando yo era pequeña era una niña muy callada, muy dócil. Y cuando ella ya me comenzó a ver que yo me integraba en la lucha, dijo que qué era lo que me había pasado, pues, que no entendía que por qué, dijo, ya me había hecho revoltosa. Claro, te quedabas en los cementerios. Sí, y me decía que yo, si ya me ponía un vestido, que no protestaba. Pero realmente yo no sufrí, diríamos, una agresión de mi familia, de violencia, de esto. Mi abuela me quería mucho, mi madre también. Entonces no era, pues, una acción de rebeldía por una violencia o una exclusión familiar. Era más Claro. una rebeldía de todas las injusticias que Social. estaba viendo, sí. ¿Y vos Después en tenías etapa, hermanos? ¿qué ¿Tenías decís? hermanos vos? ¿Hermanos Sí, tenías? mira, yo tenía dos hermanos, yo tengo dos hermanos de madre y padre. Uno de Sí. mis hermanos, el menor, se integró a la lucha revolucionaria, era de las brigadas especiales, era de la reserva, era muy activo. Mi hermano. Y mi hermana, que ahora es abogada, ella prácticamente, por ella, realmente te lo digo, ella tenía su novio, entonces el novio se integró a la guerrilla. Entonces, como yo era la hermana mayor, entonces a mi hermana me dijo que se iba a integrar, pero ella realmente no se integraba por principios revolucionarios, sino que porque se iba el novio, ¿verdad? Se Entonces iba yo, detrás de los principios del novio, digamos. detrás de los principios del novio, exacto. Entonces, como la sociedad patriarcal te da a las hermanas mujeres ese famoso cuidado de los otros de la familia, entonces yo me fui, pues, y yo le decía, devolvámonos, no vayamos. Entonces ella me dijo que no, pues que iba a luchar por la patria, pero no creo que eso haya sido así. Entonces había mucha represión para los jóvenes, los subían a los por parte de la guardia, los subían a los backup, que eran unas unidades, pues, de transporte, los Sí. mataban, los secuestraban. Entonces, cuando hubo aquí la toma de mi ciudad, entraron a las casas, buscaban solo jóvenes. Entonces nosotros prácticamente no teníamos otra opción. Entonces me integré, nos fuimos por una montaña y fuimos a parar a un campamento, de los Sandinista. guerrilleros. Nos fuimos cinco del barrio, sin nada de armas, sin ningún entrenamiento. Y cuando llegamos ahí a este campamento, comenzaron a darnos entrenamiento, pero lo primero que dijeron, claro, como yo tenía 16 años, 17 años, perdón, mi hermana tenía como 14 años, otra tenía 15 años. Ah, chiquita, Pues sí, éramos una. Entonces, habían unos guerrilleros que ya tenían años, pues, de estar en el frente, eran entrenados. Entonces, recuerdo que cuando llegamos, Oh, dijeron. Entonces, primero, ¿verdad? Como nosotros llevamos un arma, fíjate qué locura, nos llevamos una escopeta que alguien que trabaja en un banco se la había robado y llevábamos unos tiros de pistola. Es una locura. Sea, pero supuestamente nosotros íbamos armados, pues. Esa es parte de la osadía de la adolescencia. Y recuerdo que cuando llegamos, como nos miraron la arma, entonces dijeron que nosotros éramos de la guardia, entonces nos pusieron boca abajo, nos pusieron una pistola, que dijéramos que dónde veníamos, que por qué íbamos huyendo. Pero ya después le dijimos que no, que nosotros nos queríamos, llorábamos nosotros que queríamos integrarnos a la lucha porque nos andaba siguiendo la guardia, que la guardia nos venía siguiendo, que nosotros estábamos con ellos. Bueno, al final los convencimos. Pero entonces dijo uno de ellos: ah, ves qué bueno, llegó carne fresca, y nos alumbraban con un foco así, ¿verdad? ¿Ustedes llegaron de noche ahí? Sí. Ah, entonces volteate, entonces te daban así en círculo. Entonces yo le dije: nosotros no hemos venido aquí a eso, ¿verdad? Sino que venimos a apoyarlos en la lucha. Pero entonces nos comenzaron a entrenar, pero había todo un acoso, ¿me entendés? Pero a mí siempre me dio temor tener relaciones con en ese contexto, porque a mí lo que me daba temor era salir embarazada. Y yo decía: ¿y si yo salgo embarazada, qué es lo que va a pasar? ¿Verdad? Claro. Entonces, una vez uno de los jefes me castigó porque me dijo: llega la cobaya. Entonces yo llegué. Entonces me dice: quítate la ropa. Y yo: ¿por qué me la voy a quitar?, le dije yo. Entonces me dice: no, me dice, vení, acostate aquí conmigo. Bueno, te acostabas en el suelo, no era que tenías cama. Andabas con una ropa todo el tiempo. Si te venía la menstruación, todo eso, aquello te regaba con un mal olor a sainos, con, bueno, de todo, ¿verdad? Entonces, yo le dije que no. Entonces me mandó sancionada 7 días ahí a un cerro, pues, y que no bajara. Pero yo dije: mejor me quedo en el cerro, pero yo no me voy a acostar con ese viejo que ni me gustaba tampoco, ¿verdad? Encima Después mi es madre nos llegó a ver y dormíamos en el suelo. Y mi madre, recuerdo que lloraba y decía: se ¿cómo fue hasta cuidar mis arriba hijos? tu madre. ¿Tu madre se fue hasta allá arriba a buscarlas? Sí, mi madre llegó con uno de mis tíos, nos llegó a buscar. Entonces mi madre, cuando nos miró que nos acostábamos así normal en el suelo, entonces ella dijo: ¿cuánto cuidé a mis hijas y a dónde vinieron a quedar? Entonces mi madre negoció, ¿verdad?, con el jefe, que ella tenía 2 hijas allí, entonces que le diera una. Entonces mi madre se trajo a mi otra hermana, porque dijo que yo era como más responsable, pues. Entonces la cosa es que a mí me dejaron ahí. Se volvió con la más chica. Así es. Ah. Se volvió con ella y bueno, y mi hermana se vino tranquila. Después me trasladaron a San Benito, pero después vino bueno, cuando hubo el triunfo de la revolución, nosotros estábamos en una ciudad que se llama Chaguitío. Entonces se fueron a reforzar un ataque que había en la ciudad, y ¿sabes con qué nos dejaron a nosotros detrás de unas piedras? Con unos tubos, pero que no eran armas, porque dijeron que a las mujeres no las iban a llevar a combatir allá porque iban a ir los hombres, ¿verdad? Siempre ese sentido famoso de protección. O sea, el patriarcado estaba en todos lados, digamos. No, eso estoy muy clarísimo. El patriarcado tiene su raíz muy profunda en todo estos sistemas. Después me trasladaron a San Benito y después fui a parar hasta el Chipote, te cuento. Y uno de mis jefes era Henry Ruiz, sí. Pero ¿qué es Ajá. lo que pasaba? Nos ubicaron en unas casas que se los habían quitado a los somocistas, que eran unas casas lujosísimas. donde habían todas las condiciones, unas grandes camas, refrigeradoras, pero el otro problema que volví a enfrentar ahí era el acoso. O sea, siempre me andaban acosando, pero yo le decía, mira, si te me acercas, ya sabes que tengo esta arma. ¿Me entendés? Si te acercas, ya sabes que tengo esta arma. Entonces me harté de eso, pues de toda esa persecución. Y entonces ya como después del triunfo, como 6 meses después, llegué y les dije que me iba a salir. Entonces me dijeron, no, que mira que vos sos una buena compañera. Mi seudónimo era Cándida en honor a una de las mujeres del CUA. No, le dije, mejor me voy a salir. Y me salí, pues, me salí de esa parte. Siempre le digo a mi hija. Saliste de la zona, saliste. Sí, entonces siempre le decía yo a alguien, hubiera sido comandante ahora, pero bueno, o estaría muerto. Eso sí quebrabas el patriarcado, Dios. Podía ser. No, es que ese patriarcado, mira, entonces, bueno, cuando regresamos ya a nuestros lugares. Entonces hubo toda una campaña de desprestigio para nosotros, o sea, decían que habíamos vivido con todas las tropas, que hay que saber cuántos hombres habían pasado por nosotras, bueno, toda esa parte, pero eso a mí no me interesa, no me interesó, ¿verdad? O sea que tenías que ser brava para defenderte del acoso y después encima recibías las acusaciones de los otros. Así es, las acusaciones y era como un desprestigio, pues. Y la otra cosa, entonces algunos de ellos decían que nosotros éramos cochonas, porque en ese tiempo no se utilizaba el término lesbiana, que por qué será que no, no que no te gustaba, pues, acostarte con. Claro, que no iban con los hombres, entonces si no iban con los hombres eran lesbianas. Así, Ajá. entonces hay veces. Cuando yo estaba haciendo posta, una vez uno de ellos me tocó así pues en las nalgas y le dije, ¿qué te pasa, Leo? No, mira que estamos cuidando a la gente. Y como, entonces no, me dice, vamos, me dice, si no hay peligro. No, no, le dije, yo estamos cuidando a la gente que está durmiendo. Entonces yo de tonta, al día siguiente, porque hacían las sesiones de autocrítica, que nos formaban como en un círculo, pues. Entonces yo dije, fíjense, dije yo, ¿verdad? En mi inocencia del patriarcado, que ayer me quería tocar. Pero y lo que te quiero decir es que cuando terminamos la posta yo me fui a acostar al suelo. Y cuando él pasó me pegó una patada en las nalgas. Entonces, eso era terrible, eso era terrible, te lo digo sinceramente. Me Bueno, imagino pero los tal. hombres. ¿Ah? Los hombres no se bancaban el rechazo tampoco ahí. Así es. Pero yo salí triunfante, porque logré. Pero claro, andaba un arma. O sea, no es que creas que era la resistencia así verbal, pero logré defenderme con eso. Además, teníamos entrenamiento. Nos habían entrenado. Eso crea Cierta como seguridad en vos. una seguridad, sí. Sí. Y Marta, tu pasaje por el sindicato o por la organización docente, ¿fue antes de haber ido ahí a la guerrilla o fue después de eso? No, fue después. Mira, después nos integramos, Claro, regresamos, ¿verdad?, a eras muy. secundaria, a terminar el bachillerato, y una Ajá. de, ya triunfa la revolución, y una de las tareas que nos encomiendan es la alfabetización. Y yo recuerdo que alfabeticé a 7 campesinos, con el método, me encantaba, porque, por ejemplo, para enseñar la S, decíamos, Sase Sisosu, Sandino vive. Pero lo más divertido era que los campesinos No todos eran no son sandinistas, pues hay gente que es pobre, pero no tiene conciencia de clase ni nada. Y ellos siempre me decían, ya va a ver que van a venir las milpas, que fue un grupo que comenzó contra el gobierno, que eran las milicias populares antisandinistas. Entonces, pero al final, pues yo concluí este proceso. Y posteriormente, allí también comenzamos algunas resistencias contra el frente. Hasta habíamos formado en secundario un movimiento que le habíamos puesto lo no alineado. Y criticábamos algunas posiciones del frente. Pero hay veces, ¿verdad?, te llamaban la atención, no, que no era así, que. Bueno, entonces en ese periodo, como te digo, después del triunfo del Frente, nos integramos a la vigilancia revolucionaria, muchos amigos nuestros cayeron, nos mandaban a hacer vigilancia revolucionaria y sin armas. Me tocaba recorrer como 5 kilómetros en la noche, me tocaba de las 12 de la noche a las 6 de la mañana, y yo no sé qué entregaba, pues porque tal vez mi cuerpo, ¿verdad? Porque no tenía nada que. ¿Y esa No sé. vigilancia dónde la hacían? La hacíamos en los barrios. En los barrios. Sí, en los barrios, sí, la hacíamos en los barrios. ¿Y Después, cuando. la hacían sin arma porque no había armas o la hacían No, sin no armas? había armas, no No había había armas. armas. No había armas, o sea, te decían, por ejemplo, hacía un rollo y te toca la vigilancia revolucionaria, entonces allí ibas. Entonces, Eso fue después del 79, eso. sí, después del 79, sí. Después, cuando me bachilleré, mi madre me dijo, mira, no te puedo cubrir los estudios universitarios. Tenés que. Entonces, pero yo quería estudiar y quería estudiar periodismo, te cuento, pero yo creo que ya me hubieran matado. ¿Y Entonces, qué posibilidades había después del triunfo de la revolución de eso? mucha apertura. Para mí, un reconocimiento de toda esa lucha revolucionaria es el acceso a la educación, el acceso a la salud. Siempre se lo digo a mis hijos, que esa apuesta de la revolución fue la más generosa, lo que fue la educación Y la salud. y la salud. Y yo recuerdo que yo me fui a la universidad, porque yo tenía que ir a estudiar fuera de mi ciudad, porque aquí no habían universidades en el lugar donde yo estaba. Y yo pensaba trabajar en la mañana, en el día de trabajadora doméstica y por la noche estudiar. Pero llegando allí había un maestro y me revisó las notas y me dijo, no, no, no quisiera optar a una beca. Bueno, si me la consiguen, Leo. Entonces me consiguieron una beca y me alojaron en la casa de unas señoras que tenían sus hijos en Cuba. Era un poco eso, ¿verdad? La parte de solidaridad. Allí tuve unos maestros. Uno que se llamaba Ciro Molina, pero eran súper ideológicos. Nos integraron a los cortes de café. En esos cortes de café, ¿Eso cuando pasamos. estabas en la universidad, Marta? Sí, cuando estaba en la universidad, sí, nos integraron a los cortes de café. Participábamos en la brigada de evacuación de incendio en los lugares marginales. Y ahí me eligieron como representante, pues, como del grupo de la universidad, y representaba a la universidad. Mira. Pero cuando estaba en segundo año, yo salí embarazada. Entonces me llamaron a la dirección y me dijeron, bueno, te vamos a quitar la beca. Pero ¿por qué, Leo? Si yo me casé, porque enseñé hasta el certificado de matrimonio. Pero usted Claro, está embarazada, me dijeron. Ya Marta, tiene pero no su saliste hombre. para hacer. Te pusiste de compañera con un compañero y te casaste además. No, mi marido es contador, él es revolucionario, pero nunca se anduvo metiendo en Sí. esas cosas. No, bueno, pero un compañero de vida, digo, estabas en pareja cuando quedaste embarazada Sí, sí. y me decís que te sacaron la beca por eso, porque te habías casado. Sí, es que estaba embarazada. Y yo, ¿verdad? Les dije, no, yo me casé y aquí está el documento. Entonces me dijeron, no, pero usted ya tiene su hombre y que la mantenga, pues. Ah. Y entonces yo le vamos a priorizar la beca a otra persona. Apareció el patriarcado de nuevo ahí, Marta. Apareció el patriarcado. Pero ya a confinarme al rol reproductivo, bueno, ya estás embarazada, andas cuidando niños y ya te saca el sistema. Por muy buenas notas que lleves, no aplicas ya, pues ya no aplica eso. ¿Y Pero entonces, sí. qué hiciste ahí cuando sacaron la beca? ¿Seguiste estudiando? No, yo seguí estudiando. Mi hija nació en julio, recuerdo. Nació el 16 de julio. Entonces, me dijeron que yo lo que tenía que hacer. Entonces, yo no hallaba qué hacer porque tenía una niña. Entonces, mi madre se había casado, pues vivía en otro lugar, no tenía quien me la cuidara. Entonces, perdí un semestre. Entonces, después me integré a los sabatinos, a estudiar a los sabatinos, viajaba de mi ciudad. En ese momento, mi marido me apoyó mucho, pues, para el pasaje, aunque hay veces me decía, hoy no te voy a dar para que vayas a la universidad. Así, ¿verdad? Cuando tenés ya tus conflictos de pareja, entonces yo me iba a pedir RAI y decía, pues, que yo era una gran terca. Entonces, si no me da, yo me voy al RAI. Y me iba al RAI. Quedaban como a 3 horas la universidad. Ah, era un Entonces, viajecito. sí, era como 3 horas. Entonces, y el otro problema que tenía era que mi hija era asmática, entonces hay veces le agarraban crisis de asma, me iba con un montón de culpas. Y recuerdo que en esa vez había una campaña, todo el prestigio, que decía que a todos los niños los andaban descuartizando y que los metía en unos canastos. Y yo iba para la universidad con todas esas culpas. Y me acuerdo que un hombre subió una canasta de carne con ese montón de sangre. Y yo con todos los miedos, Padre Santo, ¿qué habrá pasado? O sea, era una cuestión terrible. O sea, porque no solamente estabas contra el sistema, estabas contra partes económicas, estabas con todo un miedo de perder la vida, estabas como con un futuro incierto, valdrá la pena seguir, no seguir, pero para mí uno de los mejores agradecimientos, como te digo, de esa revolución y que me ata mucho ese compromiso, es que para esa oportunidad, esa formación, ese inicio, fue Claro. gracias a ese proceso revolucionario. Creo que no ha sido así, ¿no? Y eso después se traduce en cadena en tu familia, o sea, mis hijos son profesionales, tenés una mayor apertura de pensamientos, conjugás otros valores por haber compartido con otra gente, entonces para mí eso fue muy importante. O sea que fue para vos un proceso, una experiencia, digamos, superadora esa que tuviste en ese momento y en esas edades de la juventud que estabas. Así Ahí es. yo creo que el proceso alfabetizador del Sí. sandinismo bajó el analfabetismo del 50 al 13%, Así una es, barbaridad en la campaña esa sí. que hicieron. Sí. Y también erradicaron la polio, que era otro Así logro es, ahí sí. en la salud que, y son logros de realmente de ese triunfo colectivo de la revolución, ¿no? Así es. Después, cuando nos llevaron a cortar café, yo no entendía porque hay veces los campesinos se ponían molestos porque por lo general las brigadas tenían como sus privilegios, ¿me entendés? O sea, que te daban los surcos más, más planos. Decían que no sabíamos cortar, que lo que andábamos comiendo más que lo que producíamos. Pero yo creo que todo ese proceso, más desde un punto de vista productivo, permitió permear esa conciencia hacia los más desposeídos, o sea, ese vínculo con la clase campesina, con los que no saben leer, eso es lo que te nutre y te fortalece, ¿verdad? De que tu apuesta siempre es válida. Ajá. Marta, vamos a ir a un pequeño corte y después me vas a contar de esa relación que se dio contigo con los campesinos, de esos aprendizajes. Vamos a un Sí. pequeño corte. radiosemilla.com.ar. Marta, aquí estamos de nuevo. Contame de esa experiencia que tuviste vos, que empezó con eso de las brigadas de café, y que ahí tuviste relación con el sector del campesinado, que también te dejó un montón de aprendizajes, eso, ¿no? Que marcaron tu vida. Sí, lo que te decía es que yo tengo varios momentos de mi vida que te los voy a ir narrando porque después vuelvo otra vez Adelante. con los campesinos y campesinas, ¿verdad? ¿Aló? Sí, te escucho, te escucho. Sí, después que en la universidad estudié biología y ciencias naturales, Sí. porque esa es mi formación, soy bióloga. Ingresé a trabajar, como trabajaba en un sabatino, ingresé a trabajar como responsable de laboratorio de física, química y biología. Entonces allí comencé a integrarme a la lucha magisterial. Fui electa representante de los maestros, después formé parte del departamental. Y en ese contexto, ¿verdad? También hicimos algunas movilizaciones solicitándole al frente, ¿verdad?, que nos aumentaran el salario, porque pero siempre nos decían que esperáramos que la guerra pasara, que íbamos a tener mejores condiciones, porque teníamos un salario bastante, bastante bajo, pues yo no me explico cómo sobrevivíamos, ¿verdad? Ganábamos, yo creo que eran como $10. Entonces nosotros a la dirigencia nacional le decíamos pues que había que mejorar y ellos siempre decían que teníamos que esperar pues por la revolución, por todo, y esperábamos. Después de eso, participábamos también con cubanos que nos entrenaban sobre aprendizaje, sobre metodología. Y antes que se diera el triunfo de la Violeta, a mí me nombran directora de un centro. Pero solo estuve 4 meses porque cuando ganó la Violeta, entonces me mandaron a quitar. Claro. Entonces, pero antes me llamaron y me dijeron que negociáramos, ¿verdad? Que ellos me miraban que yo era una persona como muy equilibrada, y que ellos me podían dejar. Entonces yo les dije que no, que yo no me iba a quedar porque yo no podía cumplir con las políticas de ellos. O sea, que yo no comulgaba pues con lo que ellos querían y que no. Pero lo que te quiero contar que durante el tiempo que fui maestra fue muy duro porque muchos jóvenes murieron. En el tiempo de la guerra ellos, algunos, para mí me tramó mucho cuando comencé a dar clases en primer año que se fueron como 15 jóvenes entre 11 y 12 años y después hubo una masacre, nunca los volvimos a ver. Entonces, eso me daba mucho miedo y también hay veces llegaban a reclutar a los chavalos pues para el servicio militar patriótico y recuerdo que había uno que me decía, profe, yo tengo miedo de ir a la guerra, ¿cómo hago? Entonces yo le decía, decís que tenés 14 años. Entonces cuando me preguntaba, ¿cuántos años tiene el 14? Entonces, pero lo bonito de esa historia es que me decía, es que yo soy asmático, a mí me da miedo la guerra. Y cuando ya pasó todo, un día lo encontré que era CPF y le digo yo, y bueno, y yo te protegí tanto en el servicio militar y ahora vos agarraste las armas y sos guarda de seguridad. Entonces, CTF, ¿qué es el CTF? es un guarda de seguridad de los que cuidan así con armas en los almacenes y eso. Ah, un guardia de seguridad privado. Sí. Ah. Entonces él solo se puso a sonreír. Entonces ese fue un tiempo bien difícil porque, o sea, tus estudiantes, oír que un estudiante cae, que murió o que nunca apareció, y toda una lucha, ¿me entendés? Por lograr de preservar los principios revolucionarios, la defensa, ¿verdad? De todo este proyecto, porque para mí todo ese proyecto revolucionario tiene muchas, muchas energías, muchas vidas, muchas aspiraciones y es un proceso de construcción colectiva. Totalmente. Ahí en ese momento vos ejerciste la docencia en la escuela secundaria. ¿Cuántos años fue eso? Mira, yo estuve 13, entonces Yo estuve 13 años, pero después cuando entra el gobierno De de la Chamorro. Violeta, ¿verdad? Viene todo lo que es el proceso de privatización. Sí. Vienen a implementar la autonomía escolar donde te obligan que tenés que cobrarle a los alumnos. Entonces los alumnos, cuando vos les decías de los 10 Córdobas, los 20 Córdobas, entonces habían unos que se ponían a llorar y decían, es que yo no tengo, es que yo no he comido, profe, no me saque, hágame el examen, porque incluso si no pagaban, entonces vos no lo podías, no podías pues aplicarles el examen, porque la dirección te esperaba, ajá, cuánto recogiste, y después de ese dinero se repartía en los maestros. Esa fue una de las cuestiones más tristes, porque como que le rompieron la mística al maestro, ¿verdad? Entonces habían maestros que decían, bueno, mientras más cobramos, más tenemos. Ese era un poco la trampa. Entonces impulsaron todo un modelo de autonomía, pero pedían que los maestros la firmaran. Entonces yo me oponía a firmarla. Entonces, Eso fue en el una vez gobierno de la que Chamorro. sí, me llamaron a un salón donde estaban los 45 maestros, éramos 46, me sentaron así y me dijeron, si usted no firma, se va. Entonces unos compañeros me dijeron, mira, Marta, nosotros ya no queremos andar con vos, como que yo era pues una mala compañía. Vos solo nos vivís Ay, sometiendo a qué huelga, tristeza. a paros, y nosotros ya estamos cansadas de eso. Nosotras queremos mejorar nuestro salario y esa es la única oportunidad. Entonces yo los quedé viendo porque muchos de ellos eran militantes del frente. Habían tenido una trayectoria y imagínate que solo vos digas que no. Entonces me dice, aquí está el papel firme. Y yo le dije, yo no voy a firmar, no lo voy a hacer. Y mi mamá siempre me aconsejaba firmar, no seas tonta, mirá, agarré, no miras que vas a tener más dinero. Y no era que yo tenía un montón de dinero, pero yo no podía hacer eso porque a mí lo que me conmovía más eran las lágrimas de los alumnos cuando te decía, yo no he comido, yo no tengo, mi mamá no tiene, porque yo O trabajaba sea el que jueves. el aumento de salario ahí en ese caso entonces pasaba por lo que le sacaban a los estudiantes. Así es, mientras más cobraba, más dinero te quedaba en el mes. ¡Qué terrible! Entonces, en ese tiempo, como dirigente magisterial, recuerdo que nos unimos con otra amiga del norte que era de Estelí y montamos una huelga. Pero esa huelga no fue a nivel nacional. Entonces nos fuimos, nos tomamos los colegios, movimos la huelga. Pero la dirigencia nacional estaba inconforme, nos decían que desmontáramos esa huelga, que no era posible porque no eran condiciones para hacer la huelga. La cosa pues que nosotros nos fuimos a la huelga. Y pasamos como 50, casi como 57 días, nos tomamos la delegación, nos mandaron, ¿verdad?, la policía, pero en ese tiempo, vos sabés que era la policía que venía del Frente Sandinista, ¿verdad? Claro, porque había cambiado Sí, durante el había proceso. cambiado. Entonces nosotros ya no aguantábamos porque teníamos que mantenernos en el local que nos habíamos tomado, que era la delegación. Entonces, lo que había, como la mayoría éramos mujeres, entonces hay veces no llegábamos a dormir a las casas. Entonces nos comenzaron a desprestigiar que ahí se hacían orgías sexuales. Entonces habían algunas pobres mujeres maestras que llegaban con los ojos morados. Algunas de las madres las andaban buscando hasta medianoche a ver dónde andaban y era, mira, era terrible. Entonces nosotros ya no aguantábamos porque no teníamos ni recursos, no teníamos dinero para seguir manteniendo, teníamos que llevarle comida de la que nosotros hacíamos. Y recuerdo que fuimos a buscar al jefe de la policía, que yo lo conocía porque había participado en la lucha antes de la dictadura, y le fuimos a pedir y decir, mira, nosotros ya no aguantamos, queremos que nos vayas a sacar, pero así pues, como una fuerza policial. Y el hombre nos dijo, ¿para qué se meten si no van a aguantar? Las luchas cuestan. y por mí hay que se queden y yo jamás voy a ir a reprimir a mi pueblo. Bueno, Las no. corrió por izquierda, comisario. Mira, nos salió como un balde de agua fría a la cuenta nosotras pactando con él para que sea el simulacro que nos sacaba. Fue terrible esto. Fue terrible. Es Le parte dio de la. una lección, le dio el Él nos dijo, comisario. las luchas cuestan y por mí hay que se queden. Y nosotros le decimos, mirá, que no sé qué, porque claro, nosotros no teníamos ningún respaldo nacional. Entonces vienen en ese momento, ¿verdad? Corren 9 maestros. Entonces esos 9 maestros llega un esposo de una de ellas y me dice, mirá, corrieron a mi mujer, así es que ahora vos nos vas a mantener porque vos sos la cabecilla principal. Ay, dije yo. Entonces, como a mí no me corren, porque corren 9 maestros de la base, yo soy la dirigente, entonces unos dijeron que yo me había vendido. Pero yo jamás. Entonces llegó el delegado, ¿verdad? Y me dijo, mira, muchacha, te vengo a hacer una propuesta. Levanté esa huelga y te venís y vas donde el ministro Humberto Belli, que ese viejo es un desgraciado, ¿verdad? Para mí. Te vamos a dar un buen puesto, te vamos a dar $5.000 con la promesa que nunca más te vas a volver a levantar a la gente. Entonces yo le conté a mi mamá y me dice, mamá, es la oportunidad de tu vida. Hacelo. Ahí viví embrocada, dice, corrigiendo exámenes, no seas tonta. Entonces ese delegado me dijo, mira muchacha, los héroes están en el cementerio. El pueblo nada agradece. Vos te estás desperdiciando ahí. Vos sos una mujer inteligente, vos sos aquí, vos sos allá. Pero como te decía, yo decía, pero ¿por qué a mí no me corrieron? Porque yo prácticamente pedía a gritos que me corrieran. Yo me iba a la manifestación, hacía esto, hacía lo otro. Me subía con unos parlantes a decir no a la privatización de la educación en todas las marchas que habían, pero no me Vos querías que corrieron. te echaran, no te echaban. No, entonces yo no hallaba qué hacer y cómo le explicás a la gente que vos siendo la dirigente principal no te toca. ¿Cómo? ¿Cómo le Claro. explicás? Entonces, lo que te comentaba es que ese responsable de educación de aquí era de otra ciudad. Y como mi padre fue maestro, yo no viví todo el tiempo con mi padre, pues hasta los 5 años. Mi padre llegó a ser asesor de Carlos Tunerman y eran bien amigos. Entonces, cuando ese delegado me iba a correr, él presentó el listado. Entonces dijo Marta Yazodar y esto. Entonces, otro amigo de mi padre le dijo. Esta es la hija de Rolando. Entonces, como ellos eran bien amigos, en honor a la amistad, el bendito hombre no me corrió. No me corrió. No te Y corrí y pagaste el costo, digamos. no, El costo. y habían unas compañeras que eran dirigentes que me decían, ¿por qué no vamos a esperar ese delegado? Contratamos unos delincuentes y que le peguen una arrastrada. No, yo no voy a hacer eso. O sea, había unas que eran súper, súper. Brava, brava. Y yo les dije, yo no voy a hacer eso. Bueno, después, como yo no firmé la autonomía, entonces me dijeron, bueno, usted ya no calza aquí, entonces usted la vamos a trasladar a que dé clase a la escuela normal. Fíjate qué tontos, me sacan de donde doy clase a jóvenes y me mandan a dar clase a la escuela normal, que es la escuela donde se forman los maestros y las maestras. Mira, yo lloré, nadie me acompañó cuando salí del instituto, me vine a la casa, sentí una traición de todos los militantes, dije, ¿ahora qué voy a hacer? Salía por las mañanas porque yo solo después daba clase los sábados y los domingos a ver los estudiantes que pasaban. Y mi marido me dijo, ¿y qué es la nostalgia que tenés vos? Sí, mejor, tranquilo, aprovechalo, pero o sea, pues la gente no te entiende qué es lo que significa todo eso. Entonces, estando en la normal, seguí, daba física, biología, pedagogía, pero en esa etapa yo comencé cuando perdió el frente a las elecciones, yo andaba embarazada, recuerdo que era presidenta de una junta receptora de votos. Mi hijo, pues, tiene 30 años, yo andaba embarazada y presidenta, pero no, allí tenía que estar porque la revolución lo requería. Cuando perdí el frente, pues, ¿En qué año estamos hablando ahora? ¿En qué año por en ubicarnos? 1990, Ajá. yo presentía como que el frente iba a perder, y yo recuerdo que a mi hermano le dije, el frente va a perder. Y me dijo, mi hermano, sos una vacilante, vos yo no sé qué es lo que pensás, por qué estás allí. Y claro, cuando perdió el frente, yo lo que hice fue entregué, bueno, todos esos votos y me vine a acostar, porque como te digo, andaba una panza, bueno, como de 8 meses. O Ajá. sea, mucha tristeza de la gente, mucho dolor. Marta, ¿y por qué, qué pensaste vos en ese momento de por qué se dio la derrota del frente? Mira, había mucho miedo de la gente por lo del servicio militar patriótico, por lo de la reserva, había todo aquel ataque de la contra Los en la, contras. sí, en las comunidades, había mucha inseguridad y el principal recurso que utilizaron fue el miedo, o sea, el miedo de que tus hijos los vayan a asesinar, los vayan a matar, que te los vayan a traer en una bolsa plástica y todo eso, pues eso yo creo que influyó mucho. Bueno, después, durante el 90, en todo ese tiempo que el Frente estuvo en la oposición, yo también participaba en el Consejo Departamental Sandinista. Casi todo mundo abandonó al frente. Las oficinas del frente ni siquiera había para hacer una taza de café. No tenían ni para sacar fotocopias del padrón electoral. Un montón de gente se fue y se cambió. Entonces, yo antes, pues, se me había olvidado decirte que a mí me habían dado. Yo soy una de la primera promoción de la juventud sandinista. Después me dieron la medalla décimo aniversario y allí estuvimos apoyando al frente. Íbamos todos los sábados y los domingos a comunidades, un trabajo de hormiga, hablar con la gente en las comunidades, éramos como un grupo. Y después, pero todos los sábados y los domingos, recuerdo que mi marido decía, ¿verdad que vas a salir? ¿Por qué? Es que hoy estás haciendo de comida abajo. El bajo es una comida nicaragüense que es con yuca, carne y la tapás y plátano. Entonces yo siempre que salía dejaba la comida hecha porque cumplía con el rol reproductivo. Y me iba. Entonces decía, entonces me iba fantasma y nos ponían unas cuotas bien divertidas porque decía, en esta alcaldía no es la alcaldía que vamos a ganar, es un concejal. En esta vamos a ganar la alcaldía, no, en esta no vamos a ganar la alcaldía, pero sí tenemos que mover más concejales. Y recuerdo que había una alcaldía que el Frente la había perdido porque se dividieron, pues, los sandinistas. Entonces nos recomendaron que cambiáramos de domicilio. Entonces yo me fui y cambié de domicilio y fui a votar a otro lugar. Y recuerdo que me sacaron en los periódicos, que quién no conocía a Marta Yasuara, que vivía en Jinotega, que andaba votando en otra parte, pero logramos recuperar esa alcaldía. Entonces, logramos recuperar esa alcaldía. Y recuerdo que cuando yo iba a votar, el fiscal, ¿verdad?, que era de los opositores, me quedó viendo y dijo, ¿cómo es posible que gente de otro lugar venga a decidir sobre el destino de nuestro pueblo? Pero yo no me sentí. Mirabas para otro lado. Sí, entonces ya en ese tiempo, ¿verdad? Ya yo ya me había integrado, después, ¿verdad? Que yo me salí de la normal, yo apliqué una beca a Costa Rica y fui a estudiar un máster en agricultura ecológica. Yo le pregunté a mi marido, a mi mamá, que si ellos estaban de acuerdo, pero parece que ellos están como un poco hartos de vivir toda esa tensión y eso que yo viví en marcha y esto, y me dijeron, mira, es lo mejor que podés hacer. Yo creo que ellos se sentían como liberados. Te vamos a apoyar en todo lo que vos querrás. Y la cosa que me fui para Costa Rica, ¿ah? Preferían afuera que estar ahí. No, sí es cierto. Y fíjate que yo, ¿qué me costó irme? Para mí era bien difícil dejar mis hijos, dejar todo, dejar el magisterio, dejar todas las luchas y me fui para Costa Rica. Cuando llego a Costa Rica, que es el CATIE, no sé si lo conoces, que es No. un centro agronómico tropical de investigación y enseñanza, es un centro gringo prácticamente, ¿verdad? Donde los Es países son privado. miembros, hay toda una investigación en tecnología, en transgénicos. Bueno, pero yo hasta ese momento no sé nada de transgénico ni nada. Me motiva más, como yo soy en una zona capitalera, ir a estudiar agroecología por todo lo de la contaminación que había en mi ciudad. Llegando allá, había uno de Belice y él me insultaba y me decía, vos te estás formando para fortalecer al imperio. Vos estás loco, le decía yo. ¿Cómo no? Me decía. Porque yo trabajaba, como yo era bióloga, yo tenía que estar probando unas bacterias que infestaran a unas larvas y probaba aquí, probaba allá y hacía varias cosas. Yo no le digo, ¿cómo no? Me dice, vos le servís al imperio. Entonces ese beliceño, a mí me vivía metiendo como hablábamos en ese momento la cizaña, ¿verdad? Como, yo creo que él me sentía, pues, y como para no perder, dice, para no perder mi apuesta. Entonces allí, por ejemplo, nos decían que si sos máster, vos pertenecés a la 0000 no sé cuánto de la población y que sos como una persona, pues, que tenés un conocimiento, que ese conocimiento. Y yo me acuerdo que ahí cometí una cosa, pues, que también algo inocente. Me preguntaron a mí, porque nos ponían unas psicólogas, unas sociólogas, cómo te tenés que vestir, cómo te tenés que arreglar, cómo pasas un discurso en 5 minutos. Entonces te meten como un proceso de entrenamiento. Entonces a mí me Era un preguntaron. proceso integral eso entonces, porque era una formación para los grupos económicos eso. Claro. Claro, y para el gran capital, la investigación. Imagínate que los financiadores son la Kellogg. Mira, Ah, claro. sí, claro. Y yo incluso, yo no pude conseguir la beca, ¿verdad? Porque a mí me pidieron en ese momento un aval del gobierno. Pero como estaba Arnoldo Alemán, ¿vos crees que Arnoldo me iba a dar un aval a mí? O sea, el gobierno me tenía que avalar. Entonces yo les Sí. escribí, pues, que no había podido conseguir la beca porque la beca tenía un monto de 35 mil dólares. Entonces, después parece que el CATIE gestionó y a mí quien me becó fue el gobierno de Holanda. Entonces, cuando estábamos allí, me acuerdo que ponían unos videos de los Estados Unidos, que el presidente. Que miráramos al presidente, y yo decía, y esto, y una vez me acuerdo que llegó el ministro de Nicaragua, y me dijo, ahí está su ministro, vaya a saludarlo, y yo le dije que yo tenía una diarrea y que no me podía mover, pero yo no fui, porque lo consideraba como un servilismo, y yo dije, a cuenta de qué voy a ir a ver a este hombre. Bueno, la cosa pues que ahí en ese CATE habían unos compañeros, sí, que eran revolucionarios. Y luego, cuando estábamos en la promoción, a mí me eligieron, ¿verdad?, para dar las palabras de la promoción, pero ahí no te dicen porque seas el mejor alumno, sino que quien tiene mayor liderazgo. Pero cuando íbamos a la promoción, habían dos compañeros que los sacaron en medio de la promoción porque dijeron, ¿verdad?, que no tenían liderazgo. Entonces hicimos un gran alboroto, nos quitamos las togas, las tiramos, dijimos que nosotros no éramos americanos para dominar inglés, y se hizo un alboroto que vos no te lo imaginás. cosa pues que no tuvimos promoción. Entonces dijeron que ahí habían unas cuatro revoltosas y entre ellas, ¿verdad? Me catalogaban. Claro, imagínate. Mira, estaban en esa promoción, estaban los embajadores de los países. Es que son unos actos solemnes, pues. Y Bueno, claro, la si cosa. 35 mil dólares, la Sí. beca es costosísimo el estudio Así, ahí. así es, sí. Entonces, mi madre siempre me decía. Y entonces, como cuando yo le contaba todo eso, todo lo que nosotros, porque cuando llegamos también nos dijeron que teníamos que firmar un convenio donde renunciábamos a todos nuestros derechos. Y yo le dije, yo no le voy a firmar eso, ¿cómo voy a renunciar yo a mi derecho? ¿Me entendés? O sea, porque ellos tienen miedo que los demandes o cualquier cosa. Entonces, cuando yo le contaba a mi madre me decía, mira, Marta, vos sos un caso clínico, ni que te manden a Harvard, ni que te manden a ninguna parte, yo realmente estoy decepcionada porque vos no te compones. Clarísima tu madre. No, así me decía. Y muy Pobrecita, ya correcta. hace 2 años y medio murió, pobrecita. Yo creo que ahora pues que reflexiono, yo creo que ha sufrido mucho. Bueno, después que salí del CATI con la maestría, entonces Dos me dijeron años hiciste ahí dos la años. beca. Y hice una tesis de maestría que es la evaluación del manejo convencional y el manejo agroecológico de café. Entonces el CATIE creía que yo iba a optar a una plaza, así en su estructura, ¿verdad? Pero yo me vine a mi pueblo y yo dije, yo voy a ir a aprender de los campesinos y campesinas. Yo no me voy a meter a un salón a estar en investigación. Yo tengo que ir a aprender más porque tenía aprendizaje de la docencia, pero tenía que irme a la práctica. Entonces entré a Claro. trabajar con una organización que se llama la Cuculmeca, que es una asociación de educación y comunicación. Allí estuve por 7 años y entonces comencé a relacionarme con los campesinos, ¿verdad? Campesinos del CUA. Ahí recordé toda la historia de las mujeres del CUA. Y en ese tiempo había ya la desmovilización de la contra, conocía muchos contras. Y ellos entraba a una zona, y ellos me contaban todo lo que habían vivido de la guerra, sus dolores. Entonces yo también les contaba de los dolores nuestros. Entonces hubo como un puente porque yo esos contras los detestaba, los odiaba y no los quería ni ver, pues, por todo lo que había pasado. Pero después cuando fuimos conversando y fuimos en la vida, diríamos, diaria, hablando, me di cuenta, pues, que ellos también habían sufrido mucho, que eran personas excluidas, que. Y logré pues construir una buena relación con ellos y que me tuvieran confianza a pesar de que ellos sabían pues de que cuál era mi posición ideológica. ¿Y qué Entramos hiciste con. en ese trabajo con los campesinos? ¿Qué hiciste? ¿Qué Mira, desarrollaste? apoyábamos toda la parte de los procesos agroecológicos, la producción agroecológica, la formación organizada en cooperativas. Trabajábamos mucho el rescate de las semillas criollas, la parte de educación ambiental. Entonces, todo ese contenido, ¿me entendés? Que a mí me gustaba mucho, claro, ¿verdad? Entonces, ahí estuve como 7 años en esa organización y en ese momento comenzó lo que es el proyecto de privatización del agua. Entonces, comenzábamos a luchar proponiendo un anteproyecto. Me acuerdo que una vez fuimos a la asamblea y yo hablé con René Núñez, porque bueno, supuestamente, ¿verdad?, como compañero, y les dije, miren, nosotros le venimos a pedir encarecidamente que cuidadito van a aprobar esa privatización del agua. Mirá, me dijeron, ya hay acuerdos y dejen de estar molestando. Imagínate. Y vos te Ah. quedas. Y vos te quedas así. Y me acuerdo que esa vez fuimos a la asamblea. Entonces, yo me no podían meter una manta, entonces yo me metí la manta así en la blusa y le dije a alguien así, nos subimos y le digo a alguien, tenerlo aquí y aquí la vamos a izar. Entonces, en la mera asamblea agarramos la manta y decía no a la privatización del agua. Y los diputados que estaban en pleno la quedaron viendo así. Entonces, después la dobla, porque yo no me metí por la entrada principal, sino que me metí por donde entran los diputados. Y después andaba la policía siguiendo. Entonces yo, papá, dejé la manta y salí y me dijo un policía, que parece que había estado en mi localidad, mire, profe, porque así me decía, no ande haciendo eso, profe. Entonces yo le dije, mira, eso me lo enseñaron la mitad de esos que están allá adentro, le digo, que eran los diputados sandinistas. Y ahora no me lo van a Claro. cambiar. Sí, me dice, pues le recomiendo, no, mire que me pueden mandar a echar la presa. Ah, por lo menos le digo, la cárcel no se copia a nadie. Y nos fuimos, pero fue una lucha titánica, ¿verdad? Para la no privatización del agua. Nos movimos haciendo pronunciamientos, presentando anteproyectos. Una vez fuimos a El Salvador y había un encuentro de ministros y nos fuimos allí, nos pagaron el pasaje, otra gente, y les fuimos a dar volantes por todos lados. Y eso para mí también fue muy significativo, ¿verdad? Esa lucha, pues, por la no privatización del agua. Después me salí de la Cuculmeca y entré a un proyecto de la Cooperación Española a trabajar un proyecto de café por 5 años. ¿Y Era un objetivo. qué pasó con ese proyecto de privatización del agua? Mira, después al final emitieron una ley del agua, pero no fue, ¿verdad?, como privatizadora, pues, sino que más reglamentar algunas cosas de las concesiones. Pero al final, pues, no se aplicó tan así por todos los cambios políticos que han habido en Nicaragua. Pero yo creo que hicimos un gran esfuerzo sobre eso. Y valió la pena, pues. O Y en sea que ese. seguiste la lucha. ¿Sí? Seguiste la lucha, Marta, ahí. ¿Qué dice? Y que seguiste la lucha ahí, entonces. No, yo seguí allí. Yo seguí allí. En cada lugar, dijo a mi mamá, yo encontraba algún tatero luchar. Después entré a trabajar con un proyecto de la Cooperación Española. Era un proyecto de café aquí en mi zona, que es una zona cafetalera. Pero en ese tiempo estaba el gobierno de Bolaño. Entonces entré por concurso y yo gané. Claro, yo tenía un máster en agroecología, tenía una experiencia y gané. Entonces mandaron una carta a la Cooperación Española y a la embajada que cómo era posible que le dieran ese cargo a una sandía. O sea, sandía, vos sabés que las sandías son rojinegras. Sí, un sandinista. Sí, pero ellos no te dicen sandinista, sandinista es otra cosa, pero ellos de manera despectiva a una sandía. Y que yo andaba con un grupo armado del Frente Norte, imagínate, y yo no es cierto, no andaba con ese grupo. Entonces, como ¿Y qué pasó? en ese proyecto te solicitaban un vehículo. Entonces yo tengo un Jeep, pues no creas que es último modelo, ¿verdad? Entonces en mi Jeep yo ando a Sandino y ando al Che. Y una vez la jefa que tenía territorial española me dice, mire, le voy a recomendar algo. Ajá, Leo, quítese Che, me dice, y ese Sandino. ¿Y por qué, Leo, si el Jeep es mío? Le digo. ¿Por qué lo voy a quitar? Mire, le digo yo, le voy a aclarar una cosa, Leo. Una persona muy preciada por mí ha sido mi madre, es mi madre. Mira, mi madre cuánto ha llorado, cuántas veces me ha dicho que no haga esto, que no haga lo otro. Y yo creo que es una de las personas que yo le debería de dar fidelidad. Y si una de las condiciones para no continuar en este trabajo es que yo quite este Che y ese Sandino, pues ni modo, pues. Yo no lo voy a quitar porque el Jeep es mío. Pero era bien difícil. Claro, Era bien imagínate. difícil. Era bien difícil. Entonces, siempre, o sea, siempre, yo les decía, siempre me miraron, mira, en las organizaciones me miraron el sombrero de sindicalista. Porque claro, cuando aun cuando era jefa, habían cosas que no, pues, que jamás las vas a probar porque sos jefa. O sea, no te vas a alejar de tus principios porque escalás en posiciones de poder. Y también otros siempre me miraron el sombrero de Sandino. Claro. Porque Y sos vos sientes. firme en tus principios, ¿verdad? Y una de las Total. cosas que nunca pues fui prebendaria o querer aprovecharme de recursos. O sea, el mayor recurso que me dieron fue la beca de 2 años y que me la quitaron después. Bueno, pero eras portadora de una ética cuestionadora. Y aparte Sí. siempre estuviste en la barricada, es verdad. Así, así es. Todo lo mismo. Sí, ¿qué Bueno, pasó con entonces, ese proyecto? bueno, el proyecto terminó después en los 5 años. Recuerdo que cuando culminamos el proyecto, había uno de los técnicos porque el tal objetivo del proyecto decía que iban a reducir la pobreza en Jinotega, que no sé qué. Entonces, cuando analizábamos a nivel del equipo técnico, alguien decía, ¿y cómo vamos a demostrar este indicador? Entonces le decía, digámosle a los españoles que nos devuelvan todo el oro que nos llevaron, que ellos fueron los que nos dejaron pobres. Y ellos me decían, no digas eso, que la van a correr. Si ellos nos saquearon, le digo, ¿ah? Entonces, era un poco difícil porque estás con un organismo de cooperación internacional que te quiere meter en la cabeza, ¿verdad? Que te está ayudando. Pero allí, ¿verdad? Tenés que entender cuáles son las verdaderas intenciones de la cooperación. Claro. Siempre seguí apoyando, como te digo, en estas actividades, sábado y domingo, no en mis horas de trabajo, todo lo que era el fortalecimiento del frente. Entonces, después, en ese momento, nos llamaron como de alguien del frente y nos hicieron que firmáramos, que formáramos un bloque de profesionales. Escogieron como 5 profesionales. Nosotros recogíamos dinero para garantizar lo del tendido electoral. Para garantizar las fotocopias, para garantizar combustible en todo el tiempo que estuvo en oposición el frente. Marta, hacemos otro cortecito acá y me seguís contando eso. Que traducido al español quiere decir Somoza le decía a Sandino bandolero y Sandino nunca tuvo propiedades. Moncada le llamaba bandido en los banquetes y Sandino en las montañas. Y sus hombres tiritaban de frío en la montaña, y la casa de su suegro la tenía hipotecada para liberar a Nicaragua, mientras en casa presidencial Moncada tenía hipotecada a Nicaragua. Es aquella luz allá a lo lejos, es una estrella, es la luz de Sandino en la montaña negra. Rifles al hombro y envueltos en sus colchas, fumando o cantando canciones tristes del norte, los hombres sin moverse y moviéndose la sombra. andino no tenía cara de soldado, no, sino de poeta, convertido en soldado por necesidad, y de un hombre nervioso, pero dominado por la serenidad. Había dos rostros superpuestos en su rostro, una fisonomía sombría y a la vez iluminada, triste como un atardecer en la montaña y alegre como la mañana en la montaña, triste como un atardecer en la montaña y alegre como la rejuvenecía y en las sombras se llenaba de cansancio. Y Sandino no era inteligente ni era culto, pero salió inteligente de la montaña. ¿Qué es aquella luz allá a lo lejos? Es una estrella. Estabas contando de que te habían convocado para hacer un frente empresarial, para hacer campaña en el momento en que estaba en oposición el frente. Así es, pero nos dijeron, ¿verdad?, que como nosotros estábamos en otras instancias y decían que nosotros pues habíamos logrado un nivel académico profesional, que habíamos como sobrevivido, pues diríamos, con nuestras propias iniciativas y eso, que el Frente necesitaba nuestro apoyo. Y que si el Frente, cuando volviera al poder, nosotros estábamos como muy alejados, la militancia nos iba a discriminar porque ya nos consideraban que éramos burgueses, pues, porque tenías un máster, porque eras preparado, porque tenías un vehículo. Entonces, que el Frente requería de nosotros. Entonces, formamos un bloque. Pero ¿qué es lo que nos pasó? Había gente, claro, como había mucha desorganización y había mucho vacío, la gente que estaba desempleada, que fue excluida, que fue... Entonces miraban en nosotros como una esperanza. Y como yo trabajaba en proyectos, entonces ellos decían, bueno, Marta nos puede ayudar a conseguir empleo y eso. Entonces, pero una vez había un compañero que era súper recalcitrante, murió el año pasado, que se llamaba Luis Gómez, y él me decía, era un hombre muy firme, no, esto es para esto, esto, nosotros no vamos a andarle buscando empleo a nadie, vamos a luchar por el poder. Y recuerdo que yo decía, pero ¿cuándo iremos a llegar al poder? Porque yo en cada elección yo iba de fiscal departamental, y cada vez que perdíamos, bueno, ni modo, pues, vamos otra vez. Seguimos otra vez y peleando y peleando y peleando ahí por los votos, por cada voto. Entonces yo decía, ¿será posible que alguna vez vuelva el Frente al poder? Pero yo me quedé más como por fidelidad, ¿me entendés? A los principios no era tanto como que lo creía, sí, pues, porque nos mirábamos tan pocos, haciendo trabajo, sin recursos, dando de nuestros poco dinero, porque tampoco era que teníamos dinero. Por ejemplo, hay veces nos decían, miren, hay que garantizar toda la comida del tendido electoral de, de tal municipio, miren, tienen que ir de fiscal en eso. Entonces yo, como trabajaba en la parte privada, yo lo que hacía era pedir permiso. Y ahí nos fuimos, ahí estuvimos todo el tiempo peleando, peleando con todos esos procesos de privatización, con toda esa discriminación. Pero como te decía, éramos como 10 los que llegábamos allí al frente, éramos como 10 prácticamente. Y por lo general yo participaba más sábado, domingo o después en la noche. Durante ese proceso, ¿verdad?, el frente utilizaba otros mecanismos para elección de candidatos, que eran primarias, que eran encuestas, y yo, inocentemente, ¿verdad?, venían compañeros militantes y me proponían de candidata, pero yo nunca lo hice con una visión, ¿me entendés?, de ganar más, de ganar poder. O sea, yo lo sentía como que era un reconocimiento, de esa lucha. ¿Me entendés? Esa lucha era en ese momento, pues ahora lo entiendo, cuáles fueron mis principales tropiezos. Entonces, en la primera, ¿verdad?, había uno que decía, no, es que Marta no puede ser, un grupo me apoyaba, otro no, Marta no puede ser porque es maestra, el pueblo la conoce como maestra, y para que podamos ganar aquí se necesita un empresario, un productor de café, que salgan los hípicos, ¿verdad?, que tenga dinero, que tenga influencia, pero Marta, que vive en un barrio, es cierto que es inteligente, pero no pasa. Bueno, entonces allí tuvimos el primer problema y nos opusimos a la estructura del frente y les dijimos pues que por qué hacían las cosas si no las respetaban. Después volvieron otra vez a buscar con una famosa encuesta. Entonces el que había quedado primero tuvo un problema, entonces yo quedé segunda. Entonces un día vino el secretario político y me dijo, mira, dice Daniel que vos no vas. ¿Y cómo va a decir Daniel que yo no voy? Le digo, si ni me conoce. Además, le digo, ¿y para qué mandan a hacer encuestas? Cosa, mira que eso fue un camino que, bueno, te eliminé. Fui como 7 veces a Managua. El secretario quería poner también otro cafetalero que tenía fincas, que tenía todo. Pero en ese tiempo todavía no entiendo todo lo que es el sistema patriarcal, que por qué no me aceptan si he sido una militante, si he tenido mis principios, si he sido una mujer, ¿verdad?, de que no me pueden decir que me ha robado algo, que, bueno, entonces, pero en ese momento no lo entiendo así. Ahora sí lo entiendo, que es parte del sistema patriarcal. Mira, fuimos varias veces a Managua. El secretario político hizo todo lo posible porque nos quedara. En ese tiempo estaba la convergencia. Y lo que él alegó también, que era mejor meter a alguien de la convergencia y a alguien que no era. Entonces, al fin me harté y les dije, bueno, yo no voy a una candidatura donde el secretario político y todo el tejido no me apoya, porque voy a perder y voy a terminar. Entonces, decidan, pero aquí lo dejo bien claro. Si son estos los procedimientos que van a dar y no lo van a respetar, no anden jugando con eso. Entonces, claro, todo eso te trae, ¿me entendés?, dentro de la misma militancia, varias cosas. Después me vuelven a buscar otra vez. Mira, yo tenía una posición y con otra compañía lo hacíamos. Cuando íbamos a elecciones, ella me proponía a mí y sabíamos que no quedábamos, y yo a ella, pero era más como para molestarlos. Porque ellos llevan todos sus votos amarrados, hay una serie de complicidades, de promesas, de compromisos que nosotras no tuvimos esa capacidad de negociar, ¿me entendés? O de establecer. Sí. No, o sea, yo pienso que eso... O sea, y yo creo que no lo haría, pues, de decirte, mira, si yo llego al poder, yo te voy a nombrar aquí, nosotros no le prometíamos nada de eso. Yo creo que eso fue, no éramos pues una propuesta, éramos una propuesta atractiva a nivel de principios y valores, pero no en los términos económicos que implica que lleves a alguien al poder, ¿me entendés? Sí, y era una propuesta más genuina, digamos, con base de sustentación abajo, pero no era lo que estaban buscando, porque estaban buscando, digamos, ganar un voto más hacia la derecha que un voto social. Así es. Después vinieron otra vez otros militantes y me tocó competir con el que es secretario político, que ahora es el alcalde, imagínate. Mira, me apoyó un montón de gente, pero ellos me infiltraron gente también. Bueno, la cosa pues que dicen que el hombre es tecano, pero nosotros en la noche, cuando yo vine aquí a la casa, yo miro tres policías que están en la puerta de la casa y le digo, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? Le digo, es que la tenemos que proteger. A mí le digo yo, es que me piensan matar, le dije yo. Vayan a buscar cómo arreglar otros problemas de violencia que hay en este país y váyanse de aquí y yo los corrí. Pero yo realmente me di en ese momento cuál era la magnitud de estar en la De la política, confusión. ¿me entendés? Claro, Y claro. de tu misma gente. Entonces se nos había quedado una compañera durante el conteo de votos y pasó otra y me dice, vamos a ver, vamos a traer a Alba, me dice que se nos quedó y nos fuimos. Y cuando llegamos, miramos todo el fraude, marcaban aquellas casillas para el que quedó y comenzamos a hacer una denuncia y lo sacamos en los medios y hicimos zanganadas. Pues nosotros lo denunciamos, ¿verdad? Bueno, eso tuvo un costo muy alto para mí. Porque Porque eso era un acuerdo que había. no era un acuerdo que había allá arriba. O sea, allá arriba respetaba mucho lo que son los secretarios políticos, la parte territorial, ¿me entiendes? Mucha gente te dice, no, que fue Daniel, no. La parte territorial, la dirigencia, son muy cuidadosos de no generar conflictos. Pues es parte de una estrategia, yo la he entendido, pues. Entonces después, cuando estaba en el proyecto Café, una ¿Y qué española pasó me ahí? dijo, ¿qué dices? ¿Y qué Hasta el pasó ahí 2000, entonces? sí, estuve hasta el 2010 en el proyecto Café. Y entonces una española me dijo que fuera a estudiar una maestría de género y desarrollo. Le dije que no quería saber nada de género, que no quería saber nada de desarrollo. Pero al final la mujer me presionó, me presionó y me presionó y me metí a estudiar la maestría, que eso también logró muchos cambios en mi vida. O sea, esa apropiación sobre las desigualdades que viven las mujeres me ayudó muchísimo, muchísimo realmente en lo que ha sido mi vida. Y a entender. Y ahora. Entender, ahora sí, ahí logré entender lo que es el patriarcado. Te digo Lo que es. que se desprende de todo lo que cuentas tú, que son re machistas los sandinistas y los nicaragüenses, digo, en general. Sí. ¿Y dónde estudiaste la maestría, vos? Esta maestría la estudié en la UCA. Entonces allí había muchas mujeres feministas, ¿verdad? Feministas, pero de años. Imagínate que yo, qué locura, siendo bióloga, ir a estudiar. Por lo general esas mujeres eran de las ciencias sociales, psicólogas, abogadas, pero allí no había ninguna bióloga. Y yo de loca me voy a meter. Entonces, estas feministas eran anti-sandinista y todo el discurso era. Entonces ellas decían que yo era danielista, ¿verdad? Y no te digo, en todo lugar me etiquetaron con algo que no le gustaba a los que estaba allí. Es que Entonces en todos decían, los lugares ibas contra corriente, vos. pues sí, porque una vez estaban hablando que el gobierno, entonces yo defendí pues lo del hambre cero, yo les dije, pero miren, por ejemplo, si una mujer tiene una vaca y se bebe un trago de leche, por lo menos los diputados se lo robaron todo, que miren que la gente puede ir a la escuela, que se suspendió la autonomía, o sea, porque la autonomía fue una lucha de años, ¿me entendés? Entonces, el hecho que la educación fuera gratuita para mí era como una reivindicación a mi apuesta también. Claro. Entonces, esas mujeres decían que yo era danielista, que yo era infiltrada, que yo era aquí, que yo era allá, que cuando me iba a desmontar todo eso. Y bueno, y ahí me atacaban. Pero yo a mí me tenía sin cuidado. Yo les dije, miren, ustedes viven en la ciudad, ustedes viven, la gente del campo no tiene agua, La gente del campo no tiene los mejores centros de salud que ustedes tienen centros de salud, tienen aquí todas las universidades, yo tengo que viajar 4 horas para venir a estudiar aquí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué justicia? ¿De qué igualdad? Después, cuando hacían el enfoque de áreas protegidas, yo les decía que. Entonces, yo cuestionaba muchos argumentos, por ejemplo, lo del agronegocio, lo de las áreas protegidas. Cuestionaba varios modelos que ellas pasaban, ¿verdad? A algunas feministas, otras muy profundas, pues, y muy buenas. Pero ahí también fue otro punto de debate, porque yo iba a hacer una tesis que se llamaba, que se llama, ¿verdad? Y está incluso el aporte de las mujeres, rurales a la cadena de valor de café. Ese fue mi tema de tesis. Entonces a mí me lo botaban varias veces. Porque ellas querían que hablara de violencia, que hablara de cuerpo, que había hablara de abuso, pero yo no me sentía con la capacidad de hablar de esas cosas porque yo no era psicóloga, yo soy bióloga, ¿me entendés? Entonces yo dije, Sí. mi mayor amplitud de análisis tiene que ser sobre la situación de las mujeres, rurales campesinas que trabajan como obreras agrícolas, que trabajan en toda la cadena de valor, en la parte agroindustrial, todo lo que pasa, todas las inequidades. Y me costó un mundo hacer pasar mi título de tesis, pero al fin pasé, pues, y tengo mi. Y logré, pues, sacar mi maestría y que me aprobaran, pues, el documento de la tesis. Pues yo quería evidenciar toda la situación de las mujeres campesinas. No quería estudiar otra cosa más. Quería visibilizar todas esas desigualdades que ahí Y había. es un terreno que no, que ¿Qué muy pocos decías? recorren ese. No te ¿Eh? escucho. Que es un terreno que muy pocos recorren ese, que es el de las violencias contra las campesinas. Sí, ¿Y qué entonces. te permitió a vos la maestría esta entonces después en ese Mira, a mí trabajo? me permitió desnaturalizar varias cosas que yo las traía inmersas. Por ejemplo, yo soy hermana mayor y mi mami pues me entrenó, como decía, para que cuando ella no estuviese yo asumiera todo. Y esa es parte del mismo patriarcado, ¿verdad? Porque te imponen responsabilidades que no son tuyas, pues en la familia, que realmente no son tuyas. Entonces, ahí comenzó otra rebelión con mi mami. Pues mi mami vino a decirle aquí a mi marido que no me volviera a dejar ir en esa UCA porque yo también me había puesto peor. Y ahora estaba cuestionando. Pues yo no nunca lo ofendí ni le dije, mire usted aquí no, sino pero sí me fui desligando de algunas responsabilidades que se me asignaba y que te implica mucha carga, ¿verdad? Con toda una cuestión emocional. Me permitió también internalizar esas formas de subordinación en el ámbito privado, luego entendí las del público, ¿verdad? En todo lo que era la política, porque no era aceptada, diríamos, porque no era aceptada por ese sistema que para que me hubiesen aceptado debería haber sido más dócil, pues. Entendí también de que bueno, los partidos políticos están permeados por todo un sistema patriarcal, pero que vos te debés a tus principios y tus valores, que son irrenunciables. Eso lo aprendí y que tenés que apostar y aspirar no solamente a que vas a llegar a un poder político, ¿verdad? Sino que también tenés que construir esos poderes en el interior de cada persona para que esa persona también sea capaz de luchar y no es que vos vas a venir como la madre Teresa de Calcuta o como un salvador a decirle aquí están tus derechos, aquí te los conquisté. No, tiene que haber una internalización de todo ese proceso de colonización que tenemos interno, ¿verdad? Como persona, tiene que haber una internalización también de una apuesta ¿Qué vida es la que querés? Tiene que ver también con despojarte de todo ese fundamentalismo religioso que te oprime. Entonces, para mí, y mi mayor aprendizaje también fue con unas mujeres que tenían ya, que tienen ya como 15 años que trabajan en la Fundación Entre Mujeres de Esteli, que no es de mi lugar, que eran mujeres obreras agrícolas. Esas mujeres son ejemplo de lucha, para mí fueron mis mejores maestras. Me imagino todas esas mujeres, digo, cómo enfrentaron toda la adversidad del patriarcado para formar su organización, para formar su cooperativa, para luchar por la no violencia, para enfrentar toda esa adversidad, ese sistema. Entonces, eso me fortaleció. Por eso te decía, mi vínculo con el mundo rural tiene diferentes etapas, o sea, la alfabetización, los cortes de café, pero en esta etapa me permite profundizar más esas luchas, diríamos, y agregar, ¿me entendés? Sobre esa mujer. Entonces, eso también me ayudó, como yo formulo bastantes proyectos. Entonces, formulo proyectos que vayan, por ejemplo, para mejorar el acceso a la tierra, la compra de la tierra a las mujeres, proceso de sensibilización sobre sus derechos, qué significa su vínculo con la tierra, qué significa su arraigo, qué significa cuidar su cuerpo, qué significa esa autonomía de tener y cultivar tus frijoles y disponer de ellos. Entonces, eso ha sido para mí, algo bastante motivante. Por ejemplo, en el proyecto que yo trabajo, es un proyecto de Bélgica que trabajo medio tiempo, estamos en la zona seca y hemos logrado que más de 50 mujeres compren media manzana de tierra. Entonces Qué bueno eso. vos les mirás su rostro, les mirás su alegría, les mirás sus complicidades, que te cuentan sus cosas. Te cuentan y con todo un sistema, como te digo, no solamente da a la tierra, sino que sensibilizarle de las formas de opresión. Decimos también que no queremos que sean solas, porque uno no solo el campo va a trabajar más. Marta, ¿sabés que Entonces, conocí? ¿y cómo construir? Sí. Conocí una experiencia muy linda en Colombia, en el Cauca, que tiene mucho que ver con esto que cuentas tú. Ahí las mujeres de una comunidad se habían organizado y compraron un terreno que lo cultivaban ellas. Y además habían hecho un pequeño banco, un pequeño Sí. banco. El cual les permitía a ellos pedir un préstamo chiquito para lo cotidiano, digamos. Pero eso le daba una gran independencia del patriarcado, digamos, ¿no? Esta dependencia económica con el hombre, Así es. entonces si necesitaban comprar algo chico, qué sé yo, no tenían que pedirle al hombre o esperar que el hombre le diera, y lo hacían a través de este banco. Y también con el trabajo de los cultivos en ese terreno que habían comprado, que lo habían comprado con una financiación de una ONG de Suiza, les permitía también una independencia impresionante y les cambiaba la Sí. cabeza totalmente esta posibilidad de ser ellas, de hacer ellas y no depender de nadie. Muy parecido a lo que me estás contando vos con Sí, esta pues la práctica que funda se. sí, la Fundación Entre Mujeres, por ejemplo, que es una verdad, en la que trabajo el otro medio tiempo, ella tiene ya más de 20 años que promueve con las familias campesinas y en este momento tengo una apuesta de la construcción del feminismo campesino, porque hay un feminismo hegemónico, ¿verdad? Donde te quieren establecer normas, pero que son en otro contexto, pero una mujer campesina que no tiene agua, que no tiene tierra, que enfrenta las inequidades y las desigualdades de un acceso a salud de calidad, de educación de calidad, que es una mujer que no tiene otra alternativa como es tener sus alimentos por medio de tierra. Entonces, la FEN ha estado en ese proceso de construcción de ese feminismo campesino, desnaturalizando todas esas formas de opresión, también construyendo reservorios de semillas que están en manos de las mujeres en cada ciclo disponen de sus semillas, también promoviendo procesos de alfabetización, de reforzamiento escolar. Entonces, en sí, porque hay muchos programas de desarrollo que te llevan, por ejemplo, que cultives patio, pero el enfoque siempre es que cultives patio para toda la familia. Es cierto, vas a cultivar para la familia, pero tenés que apostar a conservar tus bienes de vida de tu territorio. Tenés que cuidar tu cuerpo, también tu cuerpo sin violencia. Que tenés que ver tu toma de decisiones, que tenés que contar con recursos. ¿Quién va a negociar a lo interno del hogar si no tenés recursos? O sea, si ni siquiera sos dueño, dijo una señora, me decía una señora, si yo no soy dueña ni siquiera de ese maíz, que tengo que palmear esas tortillas hasta 30 y 40 para todos, que tengo que pedirle permiso. Y también, como te decía, no solamente por esa parte de género, sino todas las desigualdades que se viven a nivel del mismo patriarcado. Por ejemplo, en el caso de la heredad de la tierra de las mujeres, se prefiere siempre más a los hijos varones porque son, según ellos, quienes la trabajan. Entonces también tenés que mover también toda una cultura patriarcal arraigada en la familia. Claro. Y sí, es el Sí. tema prácticamente del programa, digamos, cómo nacemos en un determinado medio y te condiciona culturalmente, te condicionan los valores, las creencias y cómo zafar de eso para poder pensar distinto, ¿no? Porque esto que Así es. decís, cómo se hereda dentro de la familia todo este colonialismo, esa carga cultural que nos han impuesto. Y entonces es muy difícil porque si desde la familia, cuando sos chiquito, ya lo tenés, después te es muy difícil poder zafar de eso. Toda una lucha. Tu mamá te decía, ¿viste? Así es. Sí, mi mamá me decía, pero. Pero bueno, yo creo que insistía, pero no me arrepiento, sí. Entonces, como No. te decía también, cómo no caer tampoco en la trampa de la cooperación, que muchas veces te quiere hablar de agronegocios, de climas inteligentes, y yo leo cómo un clima va a superar la sabiduría de las familias campesinas. Entonces, hay veces caes en la trampa también de la misma cooperación, que te hace sentir como, mira, te estoy ayudando porque sos pobre. Entonces, pero entonces, ¿cómo utilizas realmente estos recursos para crear conciencia, para crear una Claro. identidad colectiva en defensa de los derechos de tu territorio? ¿Cómo realmente develás y deconstruís ese sistema de dominación capitalista, patriarcal, colonial, donde te quiere decir que lo que te están haciendo es un favor? ¿Ya? Entonces, yo creo que para mí la conciencia de clase, la internalización de las opresiones, son clave para los cambios de cualquier persona, son clave. O sea, vos no podés pensar que alguien porque es pobre va a tener conciencia de clase, que alguien porque tal cosa va a tener conciencia, va a luchar por este derecho. Ese ha sido uno de mis aprendizajes. Yo tenés que reflexionar, tenés que informarte, tenés que ver esta situación, la otra, ver este lado, ver el otro, o sea, dónde realmente, para no ser engañado, pues, porque muchas veces te pueden engañar y creer, pues, por ejemplo, yo fui al CATIE, pero no me sentí y no lograron, como dijo mi mami, cambiarme la mentalidad que le iba a servir al gran capitán. No, no. Tal Claro. vez hubiese tenido otras condiciones, o sea, porque tener un máster en el 97-98, bueno, era tener todo eso, pues otras oportunidades de trabajo y eso, pero realmente no me llamó la atención. Me quedé en mi pueblo, me metí en las montañas, estaba con la gente y eso, y me siento bien. Así es, Marta, porque claro, los mejores valores se aprenden en la lucha, Marta, y vos has luchado mucho y has hecho una rica experiencia con eso y has afianzado un montón de valores que te han traído un montón de problemas a lo largo de tu vida, pero ahí los tienes. Muy bien, Marta. Ha sido un hermoso recorrido, Marta, se nos acaba el tiempo, ¿viste? ¿Tú quieres agregar algo más que te parezca interesante? Tenemos unos minutos todavía, pero ha sido un hermoso recorrido por tu vida este. Bueno, en primer lugar, decirte que sos el primero que reconoce todo ese recorrido que conoce y que comparto. Un placer. Porque incluso con tus hijos, si se lo contás, dicen que es como una fantasía y es una locura. O sea, ellos viven en otro contexto y como que hay veces no lo entienden, ¿verdad? Pero yo he tratado sí que ellos mantengan estos principios y esos valores, ¿verdad? Yo creo que no nos debemos desilusionar a los que apostamos por las luchas revolucionarias. No es terminar en la vejez diciendo, no, mejor no hubiera hecho esto. Hay que iluminarnos lo que hicieron nuestros héroes y mártires, lo que toda esta gente luchó también en cada uno de los espacios de mi vida por este. Y que no hay que perder las esperanzas y no arrepentirse por lo que hicimos. O sea, si yo volviera a nacer, lo volvería a hacer. Me siento satisfecha con lo que he hecho. No me siento traicionada por personas porque los principios y los valores se mantienen. Hay mucha gente que recoge nuestras banderas de lucha y lo van a seguir haciendo. Estos compromisos personales no son con dirigentes, sino que es una apuesta política que tiene que enfrentarse a ese sistema patriarcal, capitalista, machista, depredador, y que hay que meter fuerza y hay que construir pequeños poderes desde los territorios, crear conciencia y seguir adelante. Muy hermoso eso, Marta. Sí, son caminos y ahora estamos en un momento de incertidumbre en América Latina y es necesario buscar esos caminos, pero que tengan estos valores que tenés vos. Hay que buscar esos caminos porque la injusticia sigue siendo real, la opresión sigue existiendo, la emancipación es necesaria. Entonces, es una cuestión de que colectiva. Mente, socialmente, vayamos andando buscando cuáles son esos caminos necesarios para poder sacudirnos un poco el yugo, ¿no? Entre todos. Pero sí, no hay que perder las esperanzas. A veces tenemos tiempos difíciles, pero no hay que perder las esperanzas de que se puede lograr porque la fuerza social es imparable cuando se desata. Así que vamos a seguir creyendo y apostando a eso. Hermosas palabras Así las es. tuyas para el. Muchísimas gracias, Marta. Te mando un abrazo inmenso y te agradezco muy, muy, muy mucho. Bueno, gracias a ustedes también y cuídense. Y no hay que perder el camino. Se hace camino al andar. Eso, no hay que perder el camino. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Estás escuchando Historias Comunes por Radio Semilla, FM 106.5. El aire es libre. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tierra. Las ollas populares son los espacios donde se conjuga la solidaridad y la capacidad natural de organizar colectivos de personas. Ellas continúan siendo las que callan el sonido de las tripas vacías y las que gritan las crisis alimentarias de un país. Empezó el frío húmedo, ese que cala los huesos, y en la puerta de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana de Lanús, todos los días a las 20, se agolpan historias, necesidades y hambre. Es por ello que necesitamos manos solidarias que nos ayuden a seguir ayudando, porque en nuestra olla cocinamos mucho más que guisos. En nuestra olla vamos cocinando un mundo mejor para todos. Si podés colaborar con la olla que funciona en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana de Lanús, comunícate con Hilda al 11-6500-8405 o con Jorge al 11-6213-3241. Gracias. Thank you. quiero hacer alguna pequeña reflexión de historias comunes a la entrevista a Raúl Civechi de la semana pasada. Para los que no escucharon el programa, lo pueden buscar en radiocup.com.ar, historias comunes, o a los que me conocen mandan un WhatsApp y se los envío. La verdad que es una entrevista para no perder, para aquellos interesados en las lecturas de lo que pasa en América Latina, en los movimientos sociales, las correlaciones de fuerza. Fue un aporte, como siempre, de Raúl, muy interesante sobre la etapa que atraviesan los pueblos en América Latina. Vivimos situaciones difíciles, estamos a la defensiva, en resistencia, pero es una resistencia activa. El ejemplo cerquita lo tenemos acá, al lado, en Chile. A Piñera lo salvó la pandemia. Y en Bolivia pasó otro tanto. Y miren, no quiero ni hacer pronóstico de lo que se vendrá después de la pandemia, con la pobreza que deja, con la desocupación, con la pérdida de consumo que habrá, con la inflación que hay. O sea, vamos a tener una situación muy difícil después de la pandemia y yo creo que vamos a tener un movimiento social movilizado porque no les queda otra. No les queda otra a la gente. A lo que quiero llegar es a dos ideas centrales. Una, el capitalismo, ¿qué nos ofrece? ¿Esto que tenemos o un neoliberalismo más descarnado con autoritarismo? Eso nos ofrece. Entonces, no es el capitalismo por donde pasa la solución a la demanda social. Está clarísimo. La alternativa de los proyectos sociales no pasa por el capitalismo. Hay que construir algo nuevo. Bueno, pongámosle algo nuevo. En la década del 60 había todo un cuerpo teórico para los paradigmas de liberación en esa etapa. No faltaba proyecto ni situaciones objetivas. Sí creo que faltó cuerpo social para esas ideas y las vanguardias no pudieron con eso. Hoy reflexiono que hay importantes experiencias de cuerpo social movilizados en las coyunturas y en experiencias de autonomía consolidada. Lo que sostengo que falta en las dirigencias sociales es proyecto emancipador de liberación, de poder, como decíamos antes. Por eso capitalizaron esta movilidad opciones del sistema mismo y fracasaron, como lo hicieron sucesivamente todos los gobiernos progresistas. Y terminaron creando condiciones para la derecha. Eso es lo que hicieron los gobiernos progresistas. Desmovilizaron a las organizaciones sociales y crearon condiciones para que la derecha sumiera. Y a las pruebas me remito. Ecuador, Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay. Entonces, digo, ojo, aquí estamos repitiendo la historia con este gobierno. No se puede negociar con la derecha. No se puede negociar con los responsables del genocidio. Te comen, porque la quieren todo. Se creen con derecho, porque saben que son poder. Y encima odian al pueblo que generó sus riquezas. Miren, Vicentín es un claro exponente de esta clase. Los tipos recibían toda la mercadería para exportar, que la exportaban por puertos que son de ellos. Y la recibían a cuenta de su venta al exterior. Las vendían y las sacaban completa afuera. Esa plata no ingresaba nunca y los clavaban a todos. Mientras hacían esto, pedían préstamo, corrupción mediante, pedían préstamo al Banco Nación por 18 mil millones de pesos cuando estaban declarando la quiebra. 18 mil millones de pesos que también sacaba, o sea, se le llevaron toda. Esa es la mentalidad que tiene esta gente. Y Vicentín tiene 90 años en el país de currar así de esa manera. Ojo, que no nos entreguen a todos atados de pies y manos por creer que así me mantengo en el gobierno. Sería pecar de ingenuo por no pensar mejor. Ya vivimos esto, ya sabemos cómo es. Ojo, ojo. Mire, le digo algo. se está negociando pagar la deuda. Pagar la deuda de lo que se robó el macrismo y toda su banda de delincuentes. Bueno, nosotros estamos negociando pagar la deuda. Agachada del gobierno. La colaboración por única vez del 1% a los ricos, que ni siquiera es un impuesto, es una colaboración. Está en veremos, otro recule del gobierno. Vicentín, que se expropia, que no. Todo para atrás, ahí estamos. Otra agachada más del gobierno, Iván. Y la pandemia. ¿Quién se cree que paga la pandemia? ¿La paga el pueblo? ¿De dónde sale la plata que el gobierno aporta para resolver un montón de cuestiones de la pandemia? De nosotros sale. De la recaudación que se hace con el pueblo y de la emisión por la libre que se está haciendo, que va a traer una inflación que no le digo nada. Y ya tenemos inflación. Imagínese usted. Entonces, ¿a dónde vamos con esta política? ¿A dónde vamos con esta política? Y la derecha avanza. Entonces, esto ya lo vivimos. No volvamos a hacer lo mismo. Todos los gobiernos progresistas, y este no lo es, todos los gobiernos progresistas que se montaron en la ola los movimientos sociales del 2001 para acá, fracasaron con políticas sociales a partir de la ventaja comparativa de los comodites, la exportación, la soja que se vendía caro y toda esa historia. Sacaron de ahí para los subsidios de la pobreza y fracasaron. Entonces tenemos que aprender de eso, pero sobre todo los movimientos sociales. El pueblo tiene que aprender de esta historia para pensar alternativas propias, que sean reales, solución para su dominación, su sometimiento. Tenemos un país, nosotros acá, de 44 millones de habitantes con más de 2.700.000 kilómetros cuadrados. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué este atacamiento? Porque siempre hemos vivido así, de la misma manera, por lo mismo de siempre, por esa clase dominante que tenemos en Argentina, retrógrada, conservadora, ambiciosa, sin perspectiva, suicida también. Bueno, ya está. Esto a mí me ahorra psicólogo, que no creo, pero me ahorra psicólogo. Muchísimas gracias. Vamos a un tema musical y seguimos con Historias Comunes. Bueno, compañeros, compañeras, hemos transitado esta historia de Marta. Y agradecidísimo a ella que nos haya realizado este relato con tanta naturalidad y nos haya acercado su pueblo un poco más. Los esperamos la semana próxima en este horario para seguir compartiendo experiencias de vida de historias comunes. Abrazos a todos y que tengan una buena semana.